bienvenidos amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Volvemos a tomar la escritura para conversar con ustedes la palabra de Dios junto a ustedes. Y con nosotros está el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga. Fíjate, el capítulo 5, versículo 8, está una descripción ahora de aquel que puede abrir ese libro. Y dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mira, y cantaban un nuevo cántico. Claro, dejémoslo hasta ahí un poquito para hacer una apreciación personal a esta escena que está apareciendo en el 8. Si tú miras, dice que los cuatro seres vivientes, ya estos son querubines, ángeles majestuosos. Pero están los 24 ancianos, que ¿quiénes son? Son seres humanos que están en el cielo. Sí. O sea, hay representación del cielo, los ángeles y de la tierra, ¿no es cierto?, delante del Cordero. Y todos ellos tenían, ¿no es cierto?, las arpas características de la alabanza y copas de oro de incienso. Pero mira, el incienso, ¿qué es lo que era? Y aquí está lo hermoso, que son las oraciones de los santos. O sea, si nosotros elevamos una oración a Dios, ese llega al trono de Dios y ahí está. Y Dios lo responde. Y aquí Juan está viendo que quizás su oración, que estaba en esa copa, está siendo respondida. ¿Y qué dice el 9? Mira, ¿qué es lo que hacen ahora las personas? Perdón, permíteme interrumpirte un poquito en cuanto a esto de las oraciones. Recordemos lo que ocurría en el santuario acá en la tierra. Cuando se ofrecía el incienso, recordemos que había un periodo especialmente de oración. Habían dos veces en el día que se ofrecía incienso. Ahora, ese incienso era una representación de los méritos de Cristo. Recordemos que nosotros cuando oramos, siempre decimos, lo pedimos todo en el nombre o por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Nosotros no tenemos mérito para llegar al trono de gracia. Entonces, ese incienso era la representación de los méritos de Cristo, que al llegar estas oraciones al trono de la gracia, llegaban como un olor fragante, como un aroma suave. Entonces aquí nosotros cuando tú estabas viendo aquí de estos ancianos que tenían en sus copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y el verso 9, mira lo que continúa diciendo aquí, también nos dice mucho esto, es decir, cantaban un canto, un nuevo cántico, dice. ¿Cuál es ese canto? Digno eres de tomar el libro y de abrir los sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Bueno, esta descripción que hace el 9 y el 10 habla de un canto nuevo canto. Ese canto es de alguna manera la experiencia que se ha tenido con el Señor y que se ha reconocido, por eso que ellos saben tanto, porque eres digno, porque tú lo puedes abrir, porque tú puedes hacer esto. Ah, porque tú hiciste todas estas cosas, tú fuiste inmolado, porque tu sangre, ¿no es cierto?, nos ha redimido. Eres del linaje, o sea, cumples todas las características que se deben tener, que nadie en el universo las tiene. Porque uno podría pensar, bueno, ¿y el Padre no podía abrir el sello? No podía abrir el libro, no podía abrir los rollos. Sí, pero las características, bueno, son Dios de la misma manera, del mismo nivel. Pero Él cumplió esta función salvífica para nosotros, para mostrarnos cómo la eternidad de Dios nos ama como raza humana y quiere redimirnos y llevarnos. Por eso que ese cántico lo vamos a cantar todos los que, por la misericordia de Dios, estemos en ese momento agradeciéndole a Dios por lo que ha hecho. Porque reconocemos que en Él y por medio de Él tenemos salvación. Como estudiamos la lección pasada, ¿te acuerdas tú que decíamos que en Cristo sí vamos justamente a tener la unidad y vamos a llegar ahora, a la gran celestial? Para nosotros es difícil poder imaginar prácticamente todo esto. ¿Por qué razón? Porque no estamos acostumbrados, habituados, podríamos decir, a la adoración como debería ser a nuestro Dios. En este momento, vamos a tener la capacidad de comprender El alcance del problema. El alcance del problema y la también solución la solución que el Señor nos dio. Claro. Entonces, imagínate un corazón rebosante, un corazón que ya no cabe tanta alegría y tanta gratitud hacia Dios. Entonces, esto de la alabanza es algo que brota en forma espontánea. Alabar a Dios va a ser algo maravilloso, va a ser una muestra de amor y de gratitud. En este momento, creo que eso no alcanzamos a vislumbrarlo. Tenemos una pequeña vislumbre, pero no alcanzamos a ver lo que todo esto, lo que ha significado para Dios. El mundo ha opacado mucho lo que esto significa. Y fíjate, creo que nuestra adoración refleja también el conocimiento que tenemos de Dios. Porque, por ejemplo, mira, solamente para muestra un botón. Cuando uno va a presentarse ante Dios, hay quienes dicen, Dios mira el corazón. Y con eso basta. Bueno, ahí está el problema. Entonces, claro, mira el corazón, pero con eso quieren decir que yo puedo ir de cualquier manera. ¿Ah? Sin embargo, cuando yo voy a ver una autoridad, yo voy con lo mejor que tengo y voy con la mejor presentación, de acuerdo con lo que en la sociedad donde yo estoy. O el respeto que debo tener para esa persona. Exactamente. Pero ¿por qué no puedo expresar lo mismo hacia Dios? A personas que les cuesta mucho ser más formal, porque dicen, no, pero si Dios me entiende, Dios sabe, esto no, Dios no lo toma en consideración, no lo toma en cuenta. Pero aquí nosotros podemos ver en la sala que todo es, imagínate, todo vestido de ropas blancas impecables. ¿Eh? Una pureza, aquí todo esto muestra una pureza, pero más o menos volviendo atrás lo que hablamos en un momento de la fiesta de bodas, aquel que entró sin el traje de boda, que fue echado. Hizo un desprecio al, claro, porque no le aceptó el traje que él le había preparado. Justamente, entonces, creo, como digo, en la adoración todavía nos falta mucho comprender lo que significa la verdadera adoración. ¿Cómo nos acercamos Dios al Señor? Es primero, y yo no debo ponerme yo en los cultos, a lo mejor, cultos que a mí me gustan o no me gustan, ¿no? Si no se trata de que me guste, yo tengo que pensar en lo que al Señor le gusta. Claro. Ahora fíjate que Pablo se acerca mucho a la descripción de por qué es digno el Cordero, dice, sí, la cual operó en Cristo, dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Fíjate, da una plenitud de eternidad. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, o lo llena todo. ¿Qué te parece la descripción? Claro que sí. Por eso que es digno del Cordero. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Los físicos especulan con que algún día el universo se quemará, se autoextinguirá o simplemente se desintegrará. ¿Qué contraste con el futuro que presenta la palabra de Dios? ¿Cómo podemos comenzar a regocijarnos, incluso ahora mismo, por el futuro que nos espera? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.